Sin verdad, no hay justicia. 11 años y dos juicios después, seguimos sin saber dónde, quiénes y por qué mataron a Atahualpa Martínez Vinaya, aquel 15 de junio de 2008, y arrojaron su joven cuerpo en un descampado en las afueras de Viedma. Absolver de culpa y cargo a la encartada Melissa Belén Barrientos en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Absolver de culpa y cargo al encartado Carlos Rodrigo Morales Toledo en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Absolver de culpa y cargo al encartado Felipe Heliberto Carrasco. Ayer finalizó el segundo juicio por este crimen y, al igual que el primero, terminó con el sobreseimiento de los tres imputados. La mamá de Ata, Julieta Vinaya, no pudo estar presente en la lectura de la sentencia. Falleció en octubre del año pasado, sin dejar de señalar un solo día que tantos años de silencio e impunidad solo fueron posibles porque quienes debieran impartir justicia solo tienen destrato para las familias pobres y actúan en pos de encubrir a los poderosos. Pero además, la sentencia del día de ayer ordena al Ministerio Público Fiscal que investigue por el homicidio a Leo Mildenberger, quien fue nombrado por varios testigos durante el debate, una persona vinculada a la venta de drogas en la ciudad y con relaciones con autoridades policiales. Pese a que su nombre figuraba en el expediente desde el principio de la causa, la Fiscalía nunca siguió la línea Mildenberger. Así lo explica Julia Mosquera, abogada de la familia. Lo que viene diciendo Julieta hace casi 11 años, siempre el interés estuvo respecto de él, incluso él en algún momento se presentó en el expediente del homicidio de Atahualpa en fechas muy cercanas al homicidio de Ata, y bueno, trataremos ahora de investigar realmente qué fue lo que pasó. En paralelo con esta causa penal, la presión de la familia y las organizaciones sociales han logrado que se inicie un sumario a los fiscales y al juez que actuaron en la etapa de instrucción: Daniela Zagari, entonces fiscal, hoy jueza; Ricardo Falca, fiscal jubilado; y Carlos Reusi, juez. Se espera que estos funcionarios responsables de 11 años de impunidad lleguen a ser sometidos a un juicio político. Mientras tanto, la muerte de Ata, a sus 19 años llenos de sueños, sigue doliendo como el primer día, porque sin verdad no hay justicia. Reportamos para Farco desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.